Queremos está ser bien. Más pro. O yo sea, viste que Pergolini se va a cualquier parte del estudio y tiene un micrófono a mano. Bueno, nosotros sí. Al revés, tenemos un auricular a mano. Sí. No, nunca lo vi. No sé. Yo le digo que sí, como para que se sienta acompañado, ¿no? Gracias. Feliz día del locutor a, bueno, Juan Cruz Argento, que no vino a hacerlo en su día hoy. No sé qué pasó. Claro. Vamos a quemarlo, chicos. Vamos se a quemar. Tomó el franco. Está muy bien, de claro. Su día. Lo mismo que los cumpleaños, ¿viste? A mí me cagan eso siempre, porque como cumple en febrero... Ahora, yo tengo una duda. ¿Locutor es el que tiene carnet habilitante del ISER o es o puede ser todo aquel que habla también. En la radio? Y locuta. Para mí es todo aquel que locuta en radio. A mí me saludó la gente. Yo digo gracias porque me saluda por muchas cosas y no soy ninguna. Claro, como para el día del periodista. Claro, me saludan y gracias. Bueno... Ponele. Y Mariano Moreno. Pero para más cosas también, me saludan para el día profesor, a veces me saluda la gente, para el día de, no sé, muchas cosas. El día trabajador. Y no soy nada. Y la trabajadora. Y tampoco soy eso. Ay, bueno, chicos, en fin, feliz día a los locutores. Feliz día a los locutores de la radio, sobre todo. Ahí está. De esta radio, digo, no sé, no conozco a locutores de otra radio. Es Merlin, JC y Pará de Contar. No sé si habrá otro locutor que tenga... Con carnet habilitante. Carnet habilitante. Reiteramos, carnet Luz. Habilitante. Es como el carnet de es conducir. Nuestra. Vos no podés conducir un programa si no tenés carnet. Yo lo tengo. Pensá en te para la policía en el medio del programa claro, y claro. Te lleva preso. Porque... corta el aire sí. Y hasta que no mostres el carnet... No muchacho, podía. Acérquese, me dijeron. Ah, ¿vos te pararon el otro día? Me pararon a la salida de la radio y me dijeron, muchacho, acérquese. ¿De dónde viene? De la radio. ¿Qué le dijiste? Y sí, ¿dónde trabaja? De la radio. ¿Dónde vive usted? ¿Quién estaba es? ¿Escuchando? Dale, si estabas escuchando, Poli. ¿Querés saber? Soy yo. Sí, yo soy Walter. Esa voz que te habla al oído mientras patrullas Moreno. Ese soy yo. Che, ¿y te trataron bien? ¿Qué te dijeron? Me preguntaron qué estaba haciendo, hacia dónde iba... ¿De dónde venía? ¿Para qué dijiste? ¿Dijiste que estaba saliendo un programa de radio? Sí. Y que la hagan corta porque se me iba el colectivo y... Me iban a tener que llevar a mi casa. Bueno. Dale, loco, dale. Que me tengo que ir. Esto va a llevar unos minutos nomás, me dijeron. ¿Y? Bájate los pantalones. ¿Qué pasó? Nada, yo estoy más limpio que bebé. Así que... ¿Qué bebé? Sí, los bebés hay bebés que están muy sucios, sí. ¿Eh? Hay guarda, que eso es problema de las madres. Y si el pibe no se va a limpiar solo... Tiene 2 meses de pedo que respira. Bueno, cuestión que, nada, ¿te pudiste ir bien? Sí, o llegué al colectivo. No, nunca nos enteramos, me acabo de enterar yo sí, recién yo también, en la puerta, ¿eh? No es que que fuimos no, inconsiderados. No, unos amables los polizontes estos, pero bueno, casi me hacen perder el colectivo y pagar un remis re caro hasta casa. ¿Te hubieran llevado? ¿Te imaginás caer ahí? No. Por favor. Bueno, hablando de lo nuestro un poquito, dale. ¿No? ¿Qué tenemos hoy para esta edición número? ¿Llevas la cuenta, Mariano, este año? 16. Mentira, puedo decir cualquier número que yo no lo voy a tener que no, decir. No, yo le creo. No me cree. León, ¿qué número dice la carpeta que te pasé? Ah, 16. Con razón, claro, ahí está. Bueno, exactamente. 16. Esta edición número 6 de Aguafuertes. Tenemos banda invitada, como siempre. Van a estar llegando en un ratito los muchachos nada más. Demo se llama la banda. Y toca mañana encima. Así que si te quedás con ganas hoy, mañana puedes ir a escucharlos. Haces la previa desde acá. Ya llegaron los estudiantes, los amigos, ya les podemos decir a los chicos de la mecha universitaria que vamos a estar charlando sobre la aprobación de la ley del boleto educativo. Así que ahora vamos a estar charlando con ellos mientras esperamos a otros compañeros también que van a estar viniendo. Que viene Ana. Sí, compañeros de la Universidad Nacional de Moreno. También vamos a ver si llegan tal vez el día los retrasó un poquito. Los hace... No León, llegar. León no sentía las manos cuando llegó. ¿No? Con el frío. Pero León vino en moto, parecía un motochorro. Sí. Venía aplaudiendo encima. Y aplaudiendo. Porque hay mucha inseguridad. Yo voy por la calle, veo una moto y pienso que me van a robar. Encima así, con ese ¿no? gorrito que tenés vos, porque León. Escucho mucha radio y miro mucha televisión, entonces. Bueno, tenemos ando agenda. Pensando esas cosas. No andes pensando esas cosas. Hay que pensar otras cosas más lindas, como las que vamos a estar hablando hoy. Comunicate con nosotros al 0237 si estás fuera de Moreno, 4666-559. Por mensaje de texto te puedes comunicar al 15-6132-0287. O podés buscarnos en Facebook, somos Aguafuertes por FM Moreno, Dale me gusta, danos una señal de vida y te vamos a regalar uno de los nuevos stickers que tiene de la novena temporada que tenemos, que son nuevos, que están recién salidos de la máquina. Ya dijiste nuevo tres veces. Porque son muy, muy nuevos. Porque no vamos a tener otra novena temporada. Una. O sea, es verdad. Es imposible. Es verdad. Voy a tener que despegar todos los que pegué en los autos. Debería ser un kilo. De la octava temporada. Yo los quería hacer del mismo tamaño para poder pegarlo arriba. Porque el anterior decía octava temporada, este dice novena, pero... Vale aclarar, no, no que, vale aclarar que es todo nuevo, no solo le cambiamos el cosito que dice novena temporada por octava o viceversa, es todo nuevo. Es igual, no es nuevo, más lindo. Es otro tiempo, es otro, otra manera de existir. Iluminanos, León. Vamos a escuchar un poco de música para arrancar este programa. Cuentos borgianos. Creemos en los derechos humanos, justamente marcando la continuidad de algunas prácticas represivas del Estado, ¿no? De la impunidad de ayer y de hoy, que es la del espacio Memoria y Verdad y Justicia. Tenemos una mirada de independencia con el Estado, claramente. Aguafuertes. Aguafuertes. Novena temporada. Porque un organismo de derechos humanos que es afín a algún gobierno no puede ser objetivo en su denuncia ante la violación a los derechos humanos. 10:20, Perú acaba de hacer el segundo gol hace minutos nomás. Mientras escuchábamos a Cuentos Borgianos, ya termina el partido. Parece que Perú se queda con el tercer puesto de la Copa América. Peor es nada. ¿Qué? ¿Otra vez? Ah, la que se hizo en Argentina también salió tercero en Perú. Mirá, yo no me acordaba. ¿La última fue en Argentina? 2011. Ah, yo tampoco me acordaba de eso. Bueno, cuestiones futbolísticas de lado. Estamos con Romina y Ángel, integrantes de la agrupación La Mecha de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Segunda vez que nos visitan en el año, así que les agradecemos por haber venido. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Todo bien, por suerte. Gracias por invitarnos nuevamente. Sí, bueno, se aprobó esta semana finalmente el boleto estudiantil. ¿Ustedes se movilizaron al plate el día que se votaba esta ley? Sí, fuimos tres, Ángel, Débora y yo, que de hecho fuimos quienes vinimos la última vez. Sí. Fuimos de la concentración, estaba propuesta a partir de las 12 del mediodía en Plaza Rocha y habremos llegado tipo 2 de la tarde y nos quedamos hasta las 7:30, más o menos a las 7 nos dieron finalmente la noticia que se aprobaba y bueno, no nos podíamos ir antes, ya digamos, eran las 5 de la tarde, no, nos tuvimos que quedar un rato más, era no quedarse hasta saber finalmente la decisión, era como... Claro. ¿Mucha gente en La Plata, muchos estudiantes? Sí, esta vez digamos por ahí, a diferencia de la anterior marcha a la que habíamos ido, digamos no hubo tanta convocatoria a nivel provincial, que era lo que se había logrado la vez pasada. Y también, digamos, esta vez tampoco hubo tanta presencia, o si bien estuvieron presentes, digamos, otros gremios, porque, digamos, como una de las cosas que nosotros escuchábamos cuando recién empezaba el programa, que habían dicho boleto educativo, en realidad es boleto estudiantil. Sí. Sufrió una pequeña modificación en la Cámara de Senadores que dejó fuera de este derecho, digamos, a los trabajadores no docentes, es decir, todos los auxiliares de la universidad y a los docentes. Entonces, en ese sentido, digamos, la marcha, digamos, si bien estuvo acompañada por estos gremios, fue fuertemente avalada por ellos, digamos, tal fue una marcha un poco más pequeña, pero, digamos, que viene dando, en realidad, también tiene que ver con un proceso de que ya esta es la tercera o la cuarta marcha, más o menos, que se realiza en torno a la misma dinámica y ya, digamos, venía el proceso de mucho más. El proyecto original incluía, como decían, a los trabajadores de la educación, tanto docentes como no docentes. Finalmente, tengo entendido que fue el bloque del oficialismo, del Frente para la Victoria, el que decidió excluir ese artículo. Sí, digamos, la movilización que habíamos ido previamente fue la del 7 de mayo, que era para que sacarla del cajón, justamente porque ya tenía la aprobación de diputados y estaba cajoneada la ley, el proyecto de ley. Entonces, el 7 de mayo nos movilizamos para que se salga y que se vuelva a tratar. Y fue el 2 de junio. Se reunió en senadores, se hizo otra movilización a la que fueron dos compañeros y en esa instancia fue que el oficialismo, digamos, desde el oficialismo se propuso sacar a los no docentes y a los docentes del proyecto, porque además el proyecto que incluye a todos los niveles educativos, se sacó eso y además se hizo otras modificaciones como recortar la cantidad de viajes que se permiten mensualmente, digamos, son 50 viajes para estudiantes secundarios y 45 para universitarios. Digamos, 50 para también primario, sí. Se está considerando inicial, primario y secundario, 45 para universitarios, y además universitarios tienen 4 viajes de larga distancia anualmente. Se pusieron como esas restricciones. El proyecto original era un proyecto que en realidad no tenía ningún tipo de restricción. ¿Cómo recibieron en sus espacios, en los espacios que ustedes están, esta noticia? ¿De qué? ¿Del recorte o de...? No, bueno, puede ser de las dos también, ¿no? Del recorte, de la modificación y de la aprobación. Pues es como ganar a medias. Sí. Bueno, en principio creo que, si bien, digamos, nosotros lo recibimos justamente con una gran alegría, de hecho, digamos, pensar que en La Plata se logró conquistar este proyecto, que en realidad no es un proyecto nuevo, es un proyecto que se viene tratando hace muchísimo tiempo y es muy simbólico que haya sido en La Plata, el mismo lugar donde, digamos, en el 76, digamos, ocurrió lo de la noche de los lápices, digamos, históricamente venimos reivindicando esta lucha por los estudiantes, Y si bien es cierto que se recortó, para nosotros estamos estableciendo un piso de derechos. Es decir, hemos alcanzado un nuevo piso más que después, más adelante, nos va a permitir alcanzar, digamos, el boleto educativo. Una rediscusión. Exactamente, una rediscusión. Y creo que es importante que, digamos, se dé en este momento, antes de, digamos, justo antes de que vengan las elecciones, donde no sabemos qué es lo que va a pasar efectivamente, cuáles van a ser los resultados, y que lamentablemente existe la posibilidad de que se dé un giro mucho más conservador en la Argentina. Entonces, justamente en un momento en el cual se esté alineando este posible panorama para la Argentina, que nosotros logramos conquistar un derecho, es justamente una gran reivindicación y es un motivo para celebrar, y también nos da como impulso para seguir peleando. Sí, además, digamos, justamente cuando se recortó hubo varias discusiones en el medio. Nosotros también participamos de las reuniones de organización de las distintas movilizaciones. Entonces había como discusiones con los otros gremios, de que como un temor de que, digamos, una lectura de que hubo un intento como de dividir al movimiento, dividir a la campaña, y una insistencia de nuestra parte de que, bueno, por más de que logremos el boleto estudiantil, digamos, nos tenemos que seguir movilizando, porque tenemos que lograr que realmente los trabajadores y trabajadoras de la educación también tengan este beneficio. Por eso lo veíamos en el sentido de, es un piso de derechos, es una parte que logramos, que es una reivindicación histórica y que nos posiciona de otra manera a la hora de luchar por los derechos también de los trabajadores y trabajadoras de la educación, que de hecho, hoy en día somos estudiantes, pero el día de mañana también es muy probable que seamos trabajadores y trabajadoras de la educación. Entonces, es verlo también en ese sentido, como de continuidad, y no de que algo de que ahora, como conseguimos esto, no nos vamos a movilizar por los otros gremios también. Seguro. Vos decías, Ángel, que de alguna manera fue una suerte que se apruebe antes de las elecciones. ¿Creen que también hay algo de oportunismo por parte de las distintas fuerzas con respecto a haberlo hecho en este preciso momento, justo a un mes de las elecciones de las PASO en la provincia de Buenos Aires? Es difícil decir, yo creo que... Porque al mismo tiempo hay una lucha de un montón de centros de estudiantes y de movimientos que vienen impulsando esto, como vos decías, ¿no? Inclusive desde el 76, uh-huh, o desde antes. Sí, efectivamente, no sé si lo pondría en términos de oportunismo. Nosotros, digamos, que por ahí veníamos como, bueno, nosotros y todos los gremios y todas las distintas agrupaciones, partidos políticos, digamos, fue muy amplia la campaña, digamos. Veníamos pensando justamente que visibilizar en este momento lo que terminaba transformando en un costo político el rechazo de este proyecto. Entonces, efectivamente, digamos, creemos que la movilización fue, digamos, si bien no fue una suerte, sino que la movilización formó parte constitutiva, digamos, que este proyecto se aprobara. Y obviamente, digamos, creemos que tiene un costo político para los actores negarse justamente a aprobar cierto derecho. Por ende, digamos, justamente la campaña también tenía como objetivo, digamos, centrarse en este momento particular para aprovechar justamente, digamos, este contexto político donde también la política genera un cierto interés y la gente está atenta, digamos, justamente a muchos más reclamos, y lo que también nosotros nos permite instalar justamente estas ideas por lo que venimos luchando todos los días más allá del contexto electoral. Es saber ubicar el momento de la discusión para que juegue la presión pública, juegue un poquito a favor. Exactamente. Sí, sí. Pero también, digamos, hay que reconocer que dentro de lo que es, digamos, las representantes de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, existe también cierta heterogeneidad, digamos, en cuanto al posicionamiento del boleto, digamos. También es cierto que, no sé, dentro del kirchnerismo hay amplios sectores que también demandaban, digamos, estas luchas y sin embargo, digamos, como hay tensiones inclusive dentro de estos propios movimientos, y nosotros lo que intentamos forzar sobre todo, digamos, era aprobar, que se apruebe justamente el proyecto. Y en lo personal, a ver, pensando desde que nosotros, desde que lo más chiquito que fuimos y empezamos, nos acercamos a la militancia, la primer lucha que nos aparece como de pares es la del boleto educativo. En lo personal a ustedes, ¿qué es lo que le despertó, qué es lo que le genera ser parte de esta generación que está pudiendo reivindicar a esa generación? ¿Qué sé yo? Es muy emocionante, ¿no? Emocionante hasta las lágrimas, porque de hecho en el momento en que nos enteramos y empezamos a gritar y a cantar, fue inevitable empezar a abrazarse y que llorar, digamos, porque es... hoy le comentaba a Ángel de que en algunos momentos como que no caigo, porque era algo que por lo menos yo lo veía tan lejano, porque pensar de que es una lucha histórica y que en general son cosas que no son fáciles de lograr. De hecho, no fue fácil porque son muchos años de discusión y muchos años de generar presión y movilización, pero también en que, digamos, nosotros que venimos más de la militancia universitaria, lograr cositas chiquitas dentro de la universidad a lograr algo que beneficia a millones de estudiantes, es como que hay una brecha enorme en el medio, y sentirse, poder ser parte como de este movimiento y de este momento histórico, es como, no sé, no me salen como las palabras, de decir que más que es una alegría inmensa y es muy emocionante. Y yo encima decía, yo ya estoy graduada, digamos, los beneficios tampoco los veo en términos de que, pero es como, digamos, por lo que venimos militando hace un montón de tiempo, es una reivindicación. Es para que se note que no hay intereses personales. Claro, que es algo más de ponerle el cuerpo, pero no, digamos, es una lucha, lograr una lucha histórica y poder, digamos, poder haber puesto el cuerpo y haber bancado todo el día ahí cantando, agitando, no bajando en ningún momento, como lo que se dice, las banderas, de estar bancando a los compañeros y compañeras que estaban adentro presenciando la sesión, y era decir, bueno, si nos esperamos hasta acá, no nos podemos ir sin festejar, claro, sin saltar, sin gritar y sacar como toda la euforia que teníamos guardada, porque incluso en el momento en que no lo discutió, que senadores lo volvió a patear, digamos, para diputados, era el bueno, ¿y ahora qué pasa? Porque incluso había algunos sectores que querían que volviera senadores de nuevo, que se volviera a discutir, como volver al proyecto anterior, y como que había un cierto miedo de, bueno, que haber hecho como todo esto para que por ahí tener que volver a empezar de cero, y digamos ahora haberlo vivido el miércoles así fue como muy emocionante, es la palabra que me sale. Falta un paso importante todavía, que es la reglamentación. Esto va a entrar recién en vigencia el próximo año. Sí. En este sentido, ¿hay que seguir presionando? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque muchas veces una buena ley queda trunca en la reglamentación, lamentablemente. Sí, la implementación forma parte justamente de... O sea, si bien la ley nos permite a nosotros tener la herramienta para salir a disputar justamente el momento en el que se aplique... claramente estamos en un momento nuevo de tensión, que es, bueno, de acá a 2016 garantizar que se aplique de la mejor manera y ver que se garanticen los derechos de la mejor forma posible. Creo que parte de la aplicación de muchas políticas públicas a veces, digamos, nos pasa, por ejemplo, no sé, con otras leyes como, no me sale el nombre de la ley, en contra de la violencia de... La 26.485, sí, para erradicar, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. De que las leyes han sido sancionadas, pero su aplicación, digamos, no termina teniendo efecto. Y en ese sentido hemos tenido experiencias también mucho más chicas, municipales o inclusive, digamos, provinciales en otras provincias, que lo que termina demostrando es que a veces justamente cuando se va a aplicar la ley, digamos, termina teniendo muchas más restricciones de lo que nosotros esperábamos. Entonces justamente, digamos, también estar preparados y atentos a que el momento del 2016, cuando se llegue al momento de la aplicación, digamos, también si es necesario salir a defenderlo, volver a pelear y a pujar todo lo que se pueda para que la ley, digamos, realmente nos beneficie, bueno, beneficie ya a todos los estudiantes en general, y de paso, ya que estoy, digo, el número, que son casi 6 millones de estudiantes los que van a ser beneficiados por este proyecto de ley. Bueno, Ángel y Romina, les agradecemos muchísimo por haber acercado. Si querían comentar algo más con respecto a esto, bueno, algo que haya quedado ahí sin preguntar. Sí, nada, en principio por ahí reconocer que, si bien, digamos, como una de las agrupaciones que estuvimos ahí todo el tiempo, digamos, interviniendo en la campaña, y digamos que intervienen muchos partidos políticos, es pensar que efectivamente la movilización fue transversal a muchas personas, mucha gente inclusive que era independiente, que no estaba cercana a la política, se acercó a militar junto a nosotros, aportó firmas. Eso efectivamente para nosotros tiene mucho valor, porque es justamente eso lo que genera movilización, lo que genera visibilidad de la necesidad de establecer este derecho, y por eso, digamos, creemos que este tipo de participación fue posible justamente por eso, digamos, porque logró trascender, digamos, la línea más de la política dura entre nosotros, y se hizo visible en todas las universidades, y eso efectivamente para nosotros es como una gran alegría. Y tuvo acompañamiento, exactamente. Sí, y yo pensar también de que, porque muchas veces es quienes levantan la mano, ¿no? Y adjudicarse, uh-huh, o autoadjudicarse como el logro de una ley como esta, y otras tantas, es, digamos, es entender de que sin la movilización esto tampoco hubiese sido posible. Sí hubo gente que levantó la mano, que tiene las bancas que le garantizan la posibilidad de poder votar a favor o en contra de un proyecto, pero sin la movilización que sacó del cajón la ley, sin la movilización que puso el tema en agenda, sin la movilización que fue y también habló con todos los sectores que tenía que hablar para que esta ley efectivamente salga, no hubiese sido posible. Y ahí quienes estuvimos a la cabeza fue la campaña y sobre todo, digamos, el sector estudiantil. Entonces me parece que también es reconocer la lucha y que es un logro de la movilización también. Muchísimas gracias y bueno, felicitaciones por este logro y a seguir peleando. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Escuchamos a Mambo Can, Contraculturizando. Andando, ocupando, contraculturizando. Un movimiento se manifiesta andando. Andando, ocupando, contraculturizando. Un movimiento se manifiesta andando. Teatros, plazas, rutas y veredas. Hoy los semáforos se están poblando. Payasos, duendes, artesanos y arlequines. La nueva tribu ya se está formando. Andando, ocupando, contraculturizando. Un movimiento se manifiesta andando. Andando, ocupando, contraculturizando. Un movimiento se manifiesta andando. Andando, ocupando, contraculturizando. Un movimiento se manifiesta andando. Ocupando, contraculturizando. Un movimiento se manifiesta andando. ¡Andate, va! Mochilas llenas de sueños e ilusiones. Por todos lados ya se van diseminando. Contraculturas que nos traen de otros lares. Latinoamérica ya está cambiando. Entre servietas que se cuentan de otros lados, vaquitas y motas, todos van rolando en el fogón, en el fogón, en el fogón, en el fogón, en el fogón, en el fogón. Ya sean casas o pequeños iglúes, quizá en ocupas o tal vez rodando. Andan los que buscan, viajando, viajando, donde quiera que sea, contraculturizando. Entre sorietas que se cuentan de otros lados, maquitas y motas, todos van rolando en el fogón, en el fogón, en el fogón, en el fogón, en el sí, dale, yo te salvo las papas. 22 y 38, están jugando ya River y los Rosario Central. Hoy parece un programa deportivo, pero no. Simplemente te vamos Rosario contando. Vas a correr. ¿De qué te pasa, Barbaraba? ¿De dónde saliste? Cálmate, Walter, cálmate. Te vamos contando lo que vamos viendo acá. Tendremos que apagar el televisor mejor por el bienestar de todos y todos, todas. Todas las oyentes. De todos y todas. Bueno, les comento a los oyentes del otro lado que ya está la gente de Demo aquí en los estudios de FM Moreno. En un ratito nada más, después de vender un poco, si León quiere y tiene ganas, volvemos y estamos con ellos. ¿Les parece? Te recordamos que te puedes comunicar al 1561320287 por mensajes de texto o WhatsApp. Tenemos Facebook, somos Aguas Fuertes por FM Moreno. Callale la boca porque lo callo yo ahora. ¿Le pego una piña? Dale. ¿Al violento? ¿Al barra brava? Al violento. También puedes llamarnos al 0237-466-6559. Yo quiero saber cómo lo estará viviendo, cómo estará esperando la final de la Copa América nuestro amigo Sergio. Sergio Campos, que está viviendo en Chile. Sí,

Mientras hacemos los últimos arreglos para que salga lo mejor posible el sonido aquí en Aguafuertes, la gente de Demo ya está dentro del estudio con nosotros. Buenas noches, chicos, los invito a que se presenten y digan su rol en la banda. Buenas noches, oyentes, gracias Aguafuertes, gracias Vanina, gracias Master, no sé tu nombre. Ah, preséntense, los presento. Walter, preséntate. Gustavo. Gustavo. ¿De qué banda? Gustavo. Preséntense. Gustavo de Meo. Y nos presentamos al otro lado. De Martín Rodríguez, General Rodríguez. Tercer año de Martín Rodríguez. Feliz día, chicos. Gente, feliz día, locutores. Feliz día. Estamos discutiendo eso justamente, ¿no? El día del locutor es para aquella persona que tiene el carnet de locutor. O que para el que trabaja de locutar. Uy, o de para la... el que... La primera regla de la radio. No. Mil veces nos ha pasado. Atendelo al aire. Atendelo al aire. Atendelo al aire. Atendelo y ponelo al aire. ¿Quién es? Hola, tía. Hola, tía. No, la tía, no, tengo que decir, es una súper rubia que te está esperando en radio, cinco amigas. Decís, hola, tía, todo mal, ya empezamos mal. Ponle la aire a la tía. No, claro, decís, no, es bueno, el dealer que me llamó. El 25 de julio estaré ahí en tu casa, en tu cumpleaños, tía. Está saliendo por radio acá en FM, acá en Moreno, 90.1. ¿Ah? Nos vamos todos para Flores. ¿Cómo se llama la tía? La tía Silvia. Tía Silvia. Hola, tía Silvia. Acá a punto de cantar tu sobrino. Que nos sintonice por internet. www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Ah. Yo no tengo internet. Bueno, entonces el sábado 25 estamos ahí. El viernes 24 tocamos en Motores Calientes Merlo. Muy y bien. El 25 nos vamos todas a Flores a festejar tu cumpleaños. Sabe todos los pies la tía. Todos, todos. Hasta nosotros vamos, ¿eh? No entiende nada. Bueno, tío. Cortamos la calle, dale. Te mando un beso y mañana hablamos bien. Sí, un beso. Estamos en una radio, no quiero incomodar. Besote. Qué grande la tía. Muy bien, aprovechando ahí el momento para contar un poco las fechas. Ahora vamos a hablar de eso también nosotros. Antes, bueno, ya se presentaron. Hay dos integrantes ausentes. Hay dos integrantes ausentes. Está ausente el bajista, Leandro. El más chico de la banda, el Puber. Así bautizó el Puber. ¿Cuántos años tiene? Y tiene 20. Está bien, pero pasa, ¿viste? Porque nos pasó ya de bandas que vinieron. Pero por más, o sea, por más que tenga 40 y si es el más chico, siempre va a ser más chico. Claro. Pero ponele que tiene 17 años, no pueden tocar. 16 años, hay bandas que tienen problemas con eso para tocar en boliches. No, pero es Puber, 20 aparte años. Aparte es grandote, perfecto. Más alto que yo, más grosso que sí, yo. Aparte eso, tiene sí, barba así. Nadie se es le una anima. Onda vikingo, nadie le va a joder. Una onda sacuaila, sí. Es Puber, pero es más así. Violenta. ¿Cuál es el rol de la tía en la banda? Me llamó. Llamar a la radio. Lo acaba de llamar, no tiene ningún rol en la banda. Pero puede tener un rol, puede ser la representante, puede ser. Ella vino pública. Los primeros shows, ¿no? Sí, no, bueno, los primeros shows es lógico que vengan a verte los familiares. Después ya se hinchan las bolas, ¿viste? Los tíos, los amigos. Son los apoyos psicológicos. La novedad. El sobrino tiene banda de rock. El familiar tiene. A ver qué onda. Vamos a hacerle la gamba. Eso son los primeros shows. Por más que no nos guste, vamos a poner cara que. Mamá, yo soy fanático del chaqueño palavecino, pero voy a ver. O sea, esa es la onda. ¿Y cómo se sostiene esto después de 5 años? ¿A qué se traspasa esto después de 5 años? Contemos que fuera del aire dijimos que hace 5 años que viene la banda. La banda surge en el 2010. Y cabe aclarar también que son 3 hermanos. Vos bajo batería y yo que nos conocemos de chico. Y bueno, se sostiene por eso, bueno, nos conocemos de chico. Entonces el problema de uno, o sea, es generalmente el problema de los otros. Y hay mucha solidaridad. Solidaridad, es palabra larga. Siempre me gusta la solidaridad. Bueno, es así. Pero no, como dice Luciano, o sea, el hecho de una banda de rock nos pasó de ver que muchas bandas cuando arrancábamos estaban con nosotros y después se separaron, algunos fueron padres, otros tuvieron algún quilombo, tuvieron que dejar de tocar la guitarra, de comprar cuerdas por comprar pañales. Y, o sea, se fue modificando. Pero acá el hecho es ese, o sea, es el que más tiene, por ahí es no fijarse en uno mismo y comprarse lo mejor, sino ver en qué parte flaquea la banda y tratar de darle ahí. No, nos pasó muchas veces que por ahí, vamos, cuando tocamos así, vemos otras bandas y llega el guitarrista con un camión lleno de amplificadores, efectos, 40 lucas 15 ayudantes de sonido, y el cantante diciendo, che, ¿alguien tiene un micrófono para prestarme? No tiene cable, claro, o la batería no tiene plato. Y mientras tanto el guitarrista tenía 15 sonidistas ayudándolo, entonces... Es una banda, no es uno solo. No es una persona sola, exactamente. Y por ahí, por ahí lo que tiene eso, el hecho de ser hermano, que es eso, o sea, aquello le conozco hasta los calzoncillos, o sea, soy el hermano mayor de los otros dos, entonces sí o sí sé los quilombos que tienen ellos y sé cómo viene el ensayo para la semana que viene. Podría haber pasado el hecho de buscar, no sé, un mejor guitarrista, que esto, que el otro, pero por ahí el mejor guitarrista no sabés qué quilombo tuvo en la semana, no sabés cómo va a estar para el ensayo del fin de semana, viernes o sábado. En cambio a estos sé cómo están y sé en qué los puedo ayudar. Se fueron por lo conocido, vienen. Exactamente. Sí, también es un tema de que... otras bandas, por ahí, al ser amigos, conocidos, juntados, hay una pequeña pelea, una pequeña pavada, ¡plum!, se terminó la banda. Acá te así, tenés que seguir viendo la cara. Claro, acá, sí. Pero cuando nos peleamos... ¿Yo me peleé con él? Pero explota el mundo así, todo el mundo, pero la gente dice, nada, llamen a la policía porque acá se matan estos flacos. Pasó una vez en Ramos Mejía, que yo estaba totalmente deslocado. Sí, pasó mucho, ¿no? Pero la vez así que nos peleamos, que le tenía que convidar cerveza a él y agarré la botella de cerveza y bañé toda la guitarra en cerveza y se produjo un cortocircuito y se arruinó la guitarra. Después todo bien. Íbamos juntos así en el auto, pero era como un matrimonio peleado. O sea, así cada uno así. Sabía que sí o sí íbamos a estar juntos, pero en este momento... Es como matrimonio, o sea, hay pelea, no sé. Es algo bueno porque sí, bueno, la banda tiene unidad, pero al mismo tiempo, al otro día lo tenés que ver. Y sí, sí, vos sabés que cada uno va a tener un quilombo. Cuando yo tengo un quilombo, él está bien. Cuando él tenga un quilombo, yo voy a estar bien. O los otros, es así. Cuestión de equilibrio. No, chicos, todo el tiempo estamos bien. Los invitamos a que muestren algo de su música, que es para lo que vinieron. Bueno, después nosotros nos vamos a ir por la charla y... Voy a probarle el sonido. Probá, ¿se escucha, maestro? ¡Au! ¿Se escucha ahí? Ah, sí, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lo que vamos a hacer sería como el primer hijo. Sería como lo que nació en un cuarto entre los dos. Todavía no estaban los otros dos de la banda. Fue el primer tema, así. Sí, fue una pieza. Fue una pieza. Y se llama Acelerar. Fue el primer tema, así, sencillito. Y así salió. En aguas fuertes. Va. ¿Se escucha ahí? Solo locura y emoción, buscando destino voy. Suena el corazón de motor. Yo quiero esa dulce sensación, atravesando lugares, quemando caucho, marcando el asfalto, dejando detrás todo, toda situación. Coro. Yo quiero acelerar. El coro tiene que decir, yo quiero acelerar. Yo quiero acelerar. Yo quiero acelerar. Se viene la segunda. Va. Ni lógica ni razón, solo hermoso descontrol. No sé dónde pueda llegar, pero sé que no quiero parar. El ritmo va aumentando, se acabó la espera. El show está empezando, dejando detrás todo, toda situación. Yo quiero acelerar. Yo quiero acelerar en aguas fuertes. Yo quiero acelerar solo. Eso nació en un cuarto, en una habitación. Así sencillo. ¿Hace 5 años? Hace exactamente 5 años. O sea, yo tomé exactamente la fecha de nacimiento de una banda. No sé cuándo podés calificar como nacimiento de la banda. Yo pensé que fue el primer ensayo. Otros dicen que puede ser el primer show. Si es el primer show, fue un 13 de noviembre del 2010. Si es el ensayo, fue en junio del 2010. Yo tomé como ensayo. Ensayo. La primera vez tocamos los cuatro juntos. Sí. Exactamente, yo comparto esa postura. Chicos, tienen un CD grabado que nos han traído. Es el primer tema que escuchamos antes de que ustedes lleguen. Es una segunda edición. Sí. Antes se había hecho una primera edición que era mucho más compleja. Era más armadita. Con la cajita. Que tenía una cantidad. Pero está muy bueno acá el arte que hicieron de tapa, ¿eh? Sí. ¿Quién dibujó esto? Mi tatuador. El señor Sirvico. Sirvico Arte. Muy bueno, la gente que bueno está del otro lado obviamente no lo va a poder ver. No muestra los tatuajes, Gustavo. Es muy bueno. Lo tengo que visitar. Un dibujo. Sí, la semana que viene vamos. Es una segunda edición un poquito más guerrillera. Sencilla, exacto. Para dar atrás de los shows y lo demás, porque la primera por ahí... Se agotó así, en los repartos de show, yendo a radios, un poco de prensa, todo eso. Era una tirada de 500 y se agotó. Rock de verdad. Que en realidad nunca fueron 500, nos quedaron debiendo la fábrica de discos. es una anécdota más de contar cuando fuimos a buscar los discos. No, pero igual el hecho que hayan salido ya ahí te marca que, bueno, fue aceptado. Entonces ahí uno lo pone contento. Rock de verdad se llama. Y sabrá, eso se grabó, exacto. No, eso es una frase. Es una frase que quedó del primer show que fuimos. Que vino un muchacho y nos dijo... Le preguntamos, ¿y te gustó? Porque, o sea, la banda surge muy de una explosión, de un Big Bang. O sea, ¿cómo surge la banda? De un pedo. No, surgió así. Fuimos a ver. Un lunes surge la idea de la banda. Un lunes. O sea, fuimos a ver así una banda amiga. Y dijimos, bueno, si estos tocan, ¿por qué nosotros no? Así fue. Y así pero más que era una banda amiga. Caminando por Avenida Córdoba y por Colegiales. Son hijos del dicho de yo hago ravioles, ella hace ravioles. Exactamente. Y así surgió la banda. Y así fue. Él solo sabía tocar. Él había estudiado. La pastorera. ¿Ah? Él había ido a escuelita de músico, pero el resto de la banda fue aprendiendo con el tiempo, así al toque. Autodidactas. Tenía que ser rápido o estabas muerto. Y pasó con el bajo y con la batería. Y eso está grabado hará 2 años y medio, por ahí. Chicos, tenemos que ir una tanda. Sí. Pero estamos bien, ¿no? Pero lo mejor es así lo volvemos. Que... Bien, ya volvemos y seguimos con un poquito más de música y nos cuentan un poco de sus fechas y próximos planes. Gracias. Perfecto. Es Aguas Fuertes. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Hola. Hola, ¿y cómo te fue con el contador? Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada. ¿Viste? Te dije que te ofrecía un asesoramiento integral. Lo bombardeamos a preguntas, no sé. A mí me inspira confianza. Olvídate. Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Fin de espacio publicitario. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. Y del presente, ¿quién se hace cargo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Seguimos con los chicos de Demo aquí en el estudio de FM Moreno. Chicos, bueno, hablamos un poco de los trabajos que tenían. Fechas próximas. Había una para mañana que vos querías dar un aviso sobre eso. Exacto. Hay una que mañana estábamos tocando en Alabama, pero se canceló por, no sé si problemas, sino por cosas en el mismo lugar. El lugar tiene que hacer sí o sí un baño para discapacitados. Estaban haciendo la rampa y faltaba el permiso municipal del arquitecto. Se demoró. No llegó para este fin de semana. Este fin de semana no se pueden hacer show en el lugar. Y bueno, ahí vemos si estamos tocando en agosto. Lo próximo de nosotros, de DMO, sería el viernes 24 de julio en Motores Caliente. Ahora le explicamos dónde queda. Ahora le explicamos dónde queda. El GPS no te lo reconoce, pero es muy sencillo de ir. Sí, es el Merlo. De Merlo para el fondo. Okay. Sí, 24. De Merlo yendo perfecto por el acceso este. Simple. Bien, sí, es más fácil de esa manera. Después en el Facebook de la banda, que es exacto, Banda DMO, ahí le ponemos el mapita bien para ir. Banda DMO es el Facebook de la banda. Estos últimos stickers, esta tirada de 2000 stickers, salió por error sin la dirección de Facebook. Así que, pero ¿por qué sí DMO? ¿Por qué DMO? ¿Por qué DMO? Él es el responsable de por qué DMO. Cuando la banda todavía no tenía ni integrantes, los únicos dos que sabíamos de que íbamos a hacer una banda. Lo primero de una banda es el nombre. Después el resto, si sabes tocar música, no importa. Primero es el nombre. Hay que buscar bueno, el nombre. Buscamos cualquier nombre. Hasta que él me viene una vez y me dice, fa, me trae un papel así y me dice, anoche soñé con esto y este es el nombre. ¡Ta! Y me trae un papel blanco escrito demonio. No. Yo me caí de risa. Demonio es una cumbia. Le digo, no se va a llamar Demonio. Varias veces. Demonio no se va a llamar la banda. Y él me dice, no. Pero cuando me trae Demonio dibujado, la D la había hecho una D así con colita. La M era el tridente invertido y la O final con cuernito. Y entonces él mismo me dice, mirá, dice, pensá en el merchandising. Ya podemos hacer cuatro remeras diferentes. Una que diga Demonio, otra puede ser la D gigante con colita, otra puede ser el tridente. Más, podemos pintar el tridente en la pared. Somos nosotros independientes. Y la remera con una voz gigante con cuernito, dice, puede ser para las chicas. Y digo, no, pará. Bueno, digo, está bien, digo. Listo, eso no se puede perder. Cuando lo fue a registrar, en el registro de intérpretes, fue a registrar demonio. Pero el mismo muchacho del registro ahí de Paseo Colón le dice, sí, mirá. Demonio y apareció dice, toda una lista, claro. No terminaba más. ¿Vos querés poner a la banda demonio? Demonio es para quilombo, dice, va a haber confusiones, porque tengo demonio de Tasmania, demonios verdes, demonios rojos, demonios con ese. Dice, fíjate si no tenés una alternativa. Y bueno, ya la habíamos pensado. O sea, claro, esas no, tres sí. Letras no se pierden. Si no es demonio, era DMO. Y él le dice, bueno, fíjate si puede ser DMO. Rubro 44, intérprete, ta, ta, ta. No, dice, demo, no. ¿Lo puedes registrar? ¿Querés? Sí, bueno, pagá, tac, tac. Dice, de acá a... Es una banda de rock. Dice, de acá a dos meses, tenés que esperar en el boletín oficial que aparezca registrado como DMO, como banda. Igual ahí no queda finalizado, sino que hay que esperar tres meses más, en el cual en ese lapso alguien te puede iniciar algún quilombo, si ve algo parecido. Y una vez pasado todo eso, dice, ya queda para ustedes. No, nadie claro. Le puede hacer ningún quilombo. Y por eso quedó DMO, que en su comienzo iba a ser demonio, pero como yo salían las tres letras, quedó DMO. Que lo es, después vi carteles que digan DMO. Yendo a Ramos Mejía por Rivadavia había un cartel gigante que decía DMO. Es más, cuando yo, en el laburo donde yo trabajo, conocí a un grupo de chicas que trabajaban para Swiss Medical que me decían, no, le pusieron DMO por una máquina. No, cualquier. Hay una máquina que mide la densitometría ósea, o sea, la cantidad de calcio en el hueso. Sí. Y que se llama DMO así. La máquina. No, nada que ver. Después vi mucho relacionado con la medicina. Porque una vez yendo a Ramos Mejía había un consultorio grande que decía diagnóstico médico odontológico. Todo junto, DMO. Pero no, esto es por la banda y está registrado. Y ponerlo, chicos, nos vamos a despedir con un tema suyo que figura en el disco. Elíjanlo ustedes. El último, Matar o Morir. El último. Matar o Morir. Entonces, chicos, mil gracias por haber venido a pesar del frío. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias, Fuerte, por la buena onda. Por coparse y bueno. Y por tener la estufa prendida. Y pegar el gas. Gracias, chicos. No, gracias a ustedes. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Rock al palo! ¡Ey, ey! ¡Rock al palo! ¡Ey, ey! ¡Rock al palo! ¡Ey, ey! ¡Rock al palo! Le decimos cuál es. A ver, parece que este no es. No, cambialo y vamos. ¿Qué número es? A ver, porque acá figura el 7. No, siete, pero exacto. Ahí figura el 7, pero por ahí está mal traqueado ahí. Pon el 6, a ver, vamos a probar. Vamos a probar. Probemos. Son 7, ¿no? ¿Este cómo se llama? No. No, este es Marcha Fatal. Vamos a hacer laburar, León. Pon el 5. No, esa sería. No, ese es perro por sorpresa, no. Ese. Ahí os vamos, con la gente de demo entonces. Ese es el. Salir, te quieren quebrar, tienes que resistir. la libertad te golpean sin asco y vos no das más. Te quieren dominar, te tenés que rebelar. Te quieren matar, tenés que matar. Mátalo, morir. Mátalo, morir. Mátalo, morir. Mátalo, morir. Mátalo, morir. Matar. Morir. Matar. Morir. Mátalo, morir. Mátalo, morir. Estamos en comunicación telefónica con Raúl de Del Goyete. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estamos justo ensayando. No sé si te acordás, pero en el 2010 me regalaste el disco de Del Goyete en Be Free. Así que gracias. Está muy bueno. Free, las hijas sin Free, que nos cagábamos de Free y no teníamos cómo volver. Mirá. ¿Viste? Y te acordás de otras cosas. En realidad no me acuerdo del disco, pero me acuerdo de la fecha que la birra estaba como 50 veces. Nos cagábamos de risa, estaba bueno. La gente iba, se recopaba, queda lejos. No hay nada que te traiga de vuelta. Aguafuertes, novena temporada. De hecho, nosotros una vez nos quedamos golpeados con los equipos ahí y no teníamos cómo volver. ¿Y cómo terminamos volviendo? Un remis, varias veces, mucha paciencia y mucho cagazo, porque encima los chicos cerraron el bar y nos dejaron con las cosas afuera. ¡Ah, qué lindo! Sí, estamos hermosos. Espalda el pibe. ¿Cómo? Está de espaldas el pibe, ¿qué crees? ¿Quién se lesionó? No, pero estaba sentado acá, se lesionó un jugador hace un rato y fue tipo, güey, inservible, inservible, no puedes ni ver lo que pasa en la tele atrás tuyo. No, pero dejen de mirar la tele, escuchemos la radio mejor, ¿no les parece? Sí, me parece. Seguimos en la 90.1 en Aguafuertes hasta las 0 horas en esta fría noche del 3 de julio y tenemos cosas para hacer este fin de semana, para contarte de todo. Día en que nació San Martín, ¿sabían? ¿Cuándo? Un 3 de julio. A ver, efemérides. ¿Qué 3 más? De julio. Tírame otra. También ayer cumplió. Fue. Ah, no, todavía no, soy. Todavía soy. No, también. ¿Cómo era el locutor este? Pablo Rago también cumple años hoy. ¿Pablo Rago? Cumpleaños de los famosos, tira como efemérides. Boludo, pero eso no es una efemérides. Pero la saco de intrusos, son más o menos lo mismo. Hoy se cumplen 20 años de la última vez que. No sé, algo. No, esta semana se cumplió 25 años del gran logro de Argentina de llegar a la final de Italia, así que... Che, ¿por qué no decimos las fechas mejor? Porque estamos hablando de la tabla. Dale, más interesante, ¿no? Sí, más interesante. Igual la mitad eran inventadas. Como todo en tu vida, Walter. Taller sobre abuso sexual mañana, organizado por la agrupación de mujeres mundanas. Esto se va a estar llevando a cabo a partir de las 15 horas, de 15 a 18, dice más o menos en el flyer, en Cable a Tierra. Cable a Tierra se encuentra en Morón. La dirección exacta es Almirante Brown 611. ¿Sí? Si te interesa, si quieres acercarte al taller sobre abuso sexual, podés hacerlo. Las chicas te van a estar esperando. Una fecha para ir a rockear mañana, Mustafunk junto a Deformica. Fierro formato 360, Esto es en auditorio este. Formato 360 es el escenario donde estás alrededor de la banda, ¿no? A lo Dale, Renga en, el medio, en 2004 en el ojo del huracán. Una cosa así. Esto va a ser a las 21 horas en auditorio no este. No hizo nadie eso. Es re innovador. ¿Cómo no lo hizo nadie? Y no, que ese modo de escenario 360 no lo están inventando los chicos de auditorio este. Bien, entonces Mariano, no lo está cerró bien. La dirección porque ya perdió la sí, fecha. Esto va a ser en el auditorio este, Avenida Rivadavia, 17.230 en Aedo. Mañana también tenemos la fecha de la gente de Ajax Amein y muchos artistas más, ¿sí? Dos artistas que nos han visitado aquí en la radio en este 2015. A partir de las 22 horas va a ser acá en Moreno. Si te interesa, si te gustaron cuando vinieron acá a Aguas Fuertes, puedes ir a escucharlos. Es en Mítico Bar. La dirección es Doctor Vera 133. El domingo, a partir desde las 14 horas, se reprogramó el festival de bandas que reclama justicia para Diego Aljanati. La semana pasada estuvimos hablando con Cristian, el padre de Diego. Diego es un chico que lo mató la policía a la salida de un boliche en Colectora de Gaona. Y se va a estar realizando este domingo el festival Reclamando Justicia en la Plaza de Ituzaingó, del lado sur, Avenida Rivadavia, esquina Mariano Acosta. Va a haber buffet, proyecciones y piden que lleves tu remera para estamparlo. El domingo también, 5 de julio, desde las 4 de la tarde, el municipio de Morón te invita a festejar el 15º aniversario de la Casa de la Memoria y la Vida con la presentación de Liliana Herrero, una fecha de folclore, para participar allí en el Polideportivo Gorki Grana. Esto es a 3 cuadras de la estación de Ituzaingó, sí. Santa María de Oro, 3530 en Castelar. Si vienes a 3 cuadras de la estación de Ituzaingó, es el municipio de Morón, la localidad de Castelar. Así que desde las 4 de la tarde va a estar presentándose Liliana Herrero. ¿También vos tenés alguna fecha más, querido Walter? No. Bueno, avanzo hasta Hay el viernes. Hay poco por frío. Avanzo hasta el viernes próximo. Sí, se va a estar presentando la gente de Ficciones en el Teatro Marechal a partir de las 9 de la noche, ¿sí? Por lo que tengo entendido, es por orden de llegada. Así que si querés conseguir lugar seguro y tranquilo, acércate tempranito. Obviamente es gratis en este caso. Muy bien, también podés pedirle, estaba viendo hace un ratito, que podés pedirle a los chicos de Ficciones que te acerquen una invitación especial, que tienen algunas... ¿Te la llevan a tu casa los chicos? No sé, te pones de acuerdo con ellos y... Y te la acercan. Y te la acercan, sí, qué sé yo. Hasta Moreno se estiran. Vamos a escuchar justamente a Ficciones, que el viernes próximo va a estar tocando entonces a las 9 de la noche en el Teatro Marechal, con algo de lo nuevo, que es cantando. Los chicos de Ficciones hace un año más o menos incorporaron cantante... Y bueno, ahí va, Ficciones. Veo este camino que no es mío, pero sigo porque olvido dónde debería estar. Yo presiento libertad. Yo voy a estar cantando. el vaso medio lleno que vacío. Un destino hacia la falta de razón. Si tu cara hoy refleja lo que siente el corazón, yo voy a estar cantando una canción de amor. Veo una respuesta ante tus ojos y presiento que otros ojos son los que podrían ver. Veo este camino que no es mío, pero sigo porque olvido. De los talleres, a través de las ferias, a través de las distintas actividades que nosotros hacemos, hacemos que el vecino se acerque un poco, ¿viste? Se acerque más, se empiece a relacionar de otra forma, digamos, ¿no? Aguafuertes. Novena temporada. La feria es uno de los espacios en los que conviven varios vecinos que pueden poner su puesto, estar en la plaza, ¿viste? Ocupar espacios públicos. Entonces ahí también es donde nosotros nos ponemos a charlar con los vecinos, ¿no? ¿Qué dijiste? Que para mí la tenemos que agitar un poquito. ¿Qué cosa? De los cuidado, bueno, si te cae el micrófono. Pero, a ver, ¿para qué es la mesa, corazón? No sé por qué tiene esa costumbre maldita. Quiere poner el micrófono en la boca, ponerse. ¿Sabés quién hacía lo mismo? Es el legado. Es el legado. Víctor Castro hacía lo mismo. Es el lugar. Se sentaba ahí y agarraba el micrófono. Loco, tiene pie el micrófono, hay una mesa. Está ahí. Sí, no, es que yo lo vi a Víctor y dije, debe ser re cómodo, ¿no? Porque encima él no tosía al aire, pero sí se sentaba mucho más cómodo que yo. Él se sentaba algo así, mirá. Y se apoyaba en la panza. Ahí en el abdomen, sí. Sí. Y vos dijiste abdomen, él dijo panza. Dijo panza, porque panza suena que cuelga. Panza es... ¿No? Sí, sí. Panza y requiere... papá tiene panza. Requiere de que no cuelgue. No tiene abdomen, ya no sé si se lo encuentra. ¿Hasta dónde es abdomen? Bueno, pará, ¿y por qué te agarras el micrófono así? ¿Porque es cómodo? Porque es cómodo, sí, sí. Pero estamos trabajando, amigo. No, pero no es estamos algo que quería retomar. En el living de casa. Porque lo extraño a Víctor. Entonces... Quería... Acaba de hacer una confesión fuerte. Ojalá esté escuchando Víctor. Sí, seguro. Va a dormir feliz. Yo le mandé mensaje. Yo también lo extraño. ¿Sí? Todos lo extrañamos a Víctor. ¿Por qué se ponían nostálgicos, no? Che, bueno. Otros avisos que tenía para hacer con respecto a la próxima semana. Sí. Vieron que el jueves 9 es el día de la independencia y es feriado. Feriado. Sí, se conmemora, o se festeja, mejor dicho. Se festeja un aniversario más de la independencia de nuestro país, en teoría, ¿sí? En los papeles somos independientes, ¿no? En los papeles. Entonces van a tocar Del Goyete y Magic Tux. Miércoles 8 de julio, preferiado desde las 22 horas en Funky Bar. ¿Sí? Así que una buena fecha para ir a ver a dos bandas que, bueno, Del Goyete por lo menos conocida. Yo los chicos de Magic Tux no los conozco. No, yo tampoco. No los tengo. Vamos a invitarlos. Pero bueno, habría que contactarse con ellos para que se acerquen por aquí próximamente. Y otra, para el 9 de julio, si no tenés ganas de cocinar porque es feriado. No, nunca. Y querés comer algo rico. Octubre Callejero se está organizando ya este festival de teatro que va por su séptima edición, que se va a llevar a cabo en el mes de octubre. Te presenta Delivery de Canelones, de Acelga y Ricota, listos para calentar. La porción es abundante y muy rica. Yo pedí para el feriado anterior, creo que fue el 25 de mayo, sí, que habían hecho. La porción, 35 mangos. Tres canelones, quedás pipón. Pipón, eso quería decir. Eso. Esa es la palabra, exacta. Pipón. Pipón. Así que para el jueves 9 de julio podés hacer tu pedido. Son al mediodía, los repartos te lo llevan a tu casa. Esa es, me parece, la ventaja que te convence. Hay que darle propina al repartidor. Y eso está en vos, querido. Y es depende como, claro, si es muy conocido. Te pasa la gorra. Te pasa la gorra. Podés hacer tu pedido hasta el 8 de julio, ¿sí? En el Facebook del Octubre Callejero o a los teléfonos, bueno, que están en el Facebook de Octubre Callejero. La porción a 35 pesos, tres canelones para una persona es más que abundante. Quedás pipón. Che, los chicos del octubre, ni bien termina, llega noviembre y ya están pensando en el siguiente. Sí, es así, así funciona. Todo che, hablando del siguiente, yo conozco gente que está como todo el tiempo preguntando y repreguntando si es feriado puente el viernes. Mira, hay un montón de gente que tiene ganas que sí, pero hasta claro, ahora... Pero el deseo me parece que no... sé si las ganas no... Sí, claro. No. Ya les va a llegar. ¿Vos decís que sí? ¿Lo deseas sí, mucho? Chris le va a dar fiaca. Nosotros laburamos igual, así que... Cristina le va a dar fiaca y va a decir... El viernes que viene. Hacemos el programa igual. Ah, el viernes que viene. Claro, claro. El viernes que viene. No, pará. Por más que sea feriado si puente, nosotros estamos acá. Si es puente. Hola. Va a ser tan lindo hacer un puente. Vamos con música. Pero por favor que no sea de esa banda. No. De la franela, ¿no? ¿Qué tenés? No, de la banda. ¿Qué tenés, León? Bueno, podría ser puente de Gustavo Cerati. León Migliasi. Esto es La Vela Puerca. Desde su disco Érase. La calle de la adicción. En una esquina de la calle adicción, choqué de frente contra mi porvenir y nos quedamos conversando de cómo seguir. Pasaron horas y empezó a oscurecer y la tertulia se mudó de estación. En la penúltima un abrazo y adiós corazón. Solo te lo di una vez. Mirar para atrás casi siempre paraliza los pies. No es como jugar cuando uno solo puede perder. No es como morir, es como nacer. Anda sabiendo que la vida es así, que la caricia la tenés que ganar. Camino a casa medité sobre cómo aflorar. Se tambaleó todo el tablero después y cada ficha valoró su lugar. Y aquella esquina volvió para hacerme acordar. ¿Quién me dijo escucha? Esto solo te lo digo una vez. Mirar para atrás casi siempre paraliza los pies. Con el sol en la piel, abrí la puerta de mi lado feroz y dije: lobo, no estás, ya tenés mi perdón. Le dije: escucha, esto solo te lo digo una vez. Mirar para atrás casi siempre paraliza los pies. Pero a mí no me gusta. ¿Qué cosa? ¿El tema? Sí, yo de La Vela le tengo un cariño a los temas viejos. Del ¿Son nuevo... nostálgico? Viste que el que dice, no, pero lo primero era mejor, ahora ya es una porquería. Viste, como algo ¿Viste que las bandas Yo lo fui a ver cuando todavía no tocaban. Nadie. Cuando todavía no tocaban, yo lo fui a ver. Claro, bueno, de sí, esa época. Sí, eso también pasa. No, pero por ahí como que tenía más punch. Más arriba, más bailoteo, más... más fiesta por ahí, onda, ¿no? Más, sí, más carnaval, diría el Uruguay. Una cosa más latina. Sí, no sí, de sí, latinos solanas, latino. ¿No? No. No, pero como que este es un disco por ahí, es este disco solo y no es la dirección que va a encaminar a la Vela Puerca de aquí en más. Que el otro día leí que se va a tomar un año sabático. No sé, para los que se quedaron afuera del recital que fue León y Juan Cruz por separado. Yo me quedé, nosotros quedamos fuera los tres. Sí, re triste. ¿Che, sabático viene de sábado? Sí, el porque sabato. El sábado no se trabaja. ¿Es Ernesto Sábato? No, Sábato. Claro. Hermenegildo Sábato. Es un año de leer a Sábato, de... Todo lo que sea Sábat. Claro. Entra. Black Sabbath. Black Sabbath, claro. Una bueno. Milanesa Sabbath. Empate. También. ¿Milanesa empate, qué? Sabbath. ¿Por qué? ¿No fueron al rey de la milanesa? No. Es muy bueno. ¿Está buena? Es muy bueno. Tengo una no, adicción. Fui al Palacio de la Papa Frita. Ah. Es algo así, pero con milanesa. Ah. Claro. Nunca también está imaginado. El rey del panqueque. Carlitos. Sí. No hagas publicidad. Y vos dijiste el rey del panqueque, bueno, Palacio vos dijiste de la el nombre. Papa Frita. Pero de eso no tenemos a ninguno cerca, nadie se va a... Claro, nadie eso va está a casi igual cuadra. Acá es feo, a mí no me gustó, ¿eh? Ya si, o sea, si querían publicidad, yo chicos, todo bien. Sí, pero tienen no, cucaracha. Nunca me regalaron un panqueque, todos lados tienen cucarachas, Walter, no creas que no. Es mentira. Pero estas son a la vista. Acá hay cucaracha, sí, acá en la radio hay cucaracha también. Pero acá no cocinamos, boludo. No. León no se puede quedar quieto, ¿eh? Porque se le está... Esa cucaracha me senté ahí al lado yo... Y la estuve mirando así de reojo todo el tiempo. ¿Por qué pasan tus amigos, los policías, güey? Porque, digo, se mueve. ¿Qué tal, muchacho? Después ya voy para que me pidan los documentos de vuelta. Viste que la cucaracha es traicionera. No, me asusto porque están mirando mi auto, che. Fuera de joda. Bueno. Ahora, pará. Volviendo al tema inicial. Se lo llevan. Sí, estábamos hablando de... Ah, perdón, ¿de qué hablamos? De la Vela Puerca. Del último disco. Yo te iba a decir algo que me quedó... Que vos estabas diciendo... A mí una banda que hace siempre lo mismo me aburre. No, está. Me termina aburriendo. Estamos de acuerdo. Pero sabes que las bandas por ahí mutan y en un momento cuando ya se les acaba el curro dicen, che, ¿y si volvemos a hacer lo que tanto nos dio de comer? Y sacan un disco que se llama Memorias. Lo mejor de mí. Medio bolero. Lo mejor de mí. Claro, o temas muy relacionados a los del inicio, a los que... Ahí arrancó tu auto, Mariano. ¿Sí? ¿Ese es tu auto? No. Está muy preocupado, Mariano. Realmente yo también. No, es otro. Es el de los policías que están acá enfrente. ¿Cuánto acelera ese patrullero? Bueno, en fin, termina con tu teoría, porque te interrumpí muchas veces. Quiero un tema más copado de la Vela, más que... Ah, eso querías. Sí. Quiero uno más arriba. A ver, León, vos me vas a entender. ¿León? Quiero que sea más... Eso, pegadizo, punchy. Va, baila. Dale, León, dale. Vamos, baila. Para los milicos. Va. Que cueste, no es para tanto ganar el 5 para ir llevando. Paren hoy. Me niego a morir en la vía, ni trabajar para la policía, ni andar de cuento, ni andar de tranza para poder llenarme la panza. Paren hoy. Te enojes si llueve, que las gotas no duelen. Solo tengo una meta, conseguir la trompeta. Llego, no te hagas enfermo. Suenan las lonjas allá en Palermo. Por más que quiera yo voy a ir. Lo necesito para vivir. Paren hoy. Qué bien la morena, qué bien la mueve, qué bien

seguro, dice Walter Fuentes. Y las 22 y 42, si no me miente el reloj. Son 884. ¿Qué cosa? Para cortar. No. Son una banda. Las calcos nuevas. Les voy a decir una cosa a todas las personas que le para regalemos calcos nuevas. Tenemos. Las cuidan, porque vamos a cortar muchas, muchas a lo largo de estos días. Entonces, mínimo se la pegan en la frente, ¿no? Y tenemos varios tamaños para que, si no te... Para todos los gustos. Para todos los gustos y todas las cavidades. No, no, no. Para teléfonos, para netbooks, para notebooks, para playbooks, para uh-huh. todas esas cosas con books y notes. Para outbooks. Outbooks. Heladereux. También. Tenemos que meternos un... Para, vamos a hacer esto. Voy a decir lo que vamos a hacer. Gente, dale, cuídense estos días porque nos vamos a meter en todo estacionamiento colmado y vamos a ir pegando en cada uno de sus autos sí. stickers. Si vieron un sticker de Aguafuertes, recuerden que quien les está hablando es la responsable. Y es casi una amenaza también. Apareció en un colectivo de estos de La Perlita, también aparecieron tres, pero bien ubicados, ¿viste? Cuando están pegados con intención, sí. que vos decís... Arriba de la puerta. Arriba de la puerta, que están pegados arriba de esa inmensidad de espejos que tienen los colectiveros para mirar tanto para atrás. Problema eso, ¿eh? ¿Para qué tantos espejos? El espejo lateral también... ¿Para qué tantos espejos? Que alguien me explique. Si ellos está, tienen... mirando, está mirándote que no... Y pero ellos tienen que mirar para adelante. Lo importante es que no choquen, no que la gente se mate atrás de ellos. Las dos, en realidad. Lo importante sería que vengas a retirar tus nuevos stickers que tenés para elegir con colores y que están recopados y que tenemos de todos los tamaños. Con colores. Bueno. Sí, lo importante es que tiene colores. Es a todo color. ¿Querés un sticker? Lo podés hacer. Llamanos si te animás. Como la tía de Gustavo, el chico de Demo, que nos llamó ahí. Estuvo que no hablando. Tenía internet. No tenía internet, decía. No podía escucharnos por eso. 4666-559 para que nos llames. También tenemos un teléfono celular, que es el siguiente. 15-61-32-0287. 15-61-32-0287. Mensaje de texto o WhatsApp. O nota de audio. Sí, puede ser. No, me cae mal la nota de audio. Me hincha un poco las pelotas. Sí. Pero está bueno para pasarla por la radio, ¿no? Es re radial. Eso sí. Pero no me manden personal a mí porque no las voy a escuchar. Por la radio sí. Ojo. Ojo. A mí me pasa que quizás me vienen las letras o la música, pero como que termina siempre de como de parir, digo yo, cuando nos juntamos los dos. Yo digo que nosotros nos juntamos a jugar con la música. Es un juego para nosotros. Y cuando decimos juego no es como no darle valor, sino al contrario, es algo que nos divierte y nos ponemos como los nenes, ¿viste? ¡Ah, hacer música! Y bueno, y algo sale. Aguafuertes. Aguafuertes, novena temporada. Novena temporada. Yo me levanté el otro día y hice una melodía, la llamé, vino a casa, mirá, che, esto, ¿te parece? Y de ahí salió una canción. Sí, dale, dale. Aquí crecen las flores de forma multicolores. You know that destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. 23:46 y vamos llegando ya casi a la recta final de este Aguafuertes del día 3 de julio, día en el que se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Jim Douglas Morrison, cantante de esta legendaria banda Los Doors. Es una pena estar pisando este tema, pero bueno, queríamos charlar un poquito sobre este gran artista de esta banda que marcó de alguna manera lo que es el rock. Y es, me parece, para mí por lo menos, una de las pocas grandes bandas que han surgido de Estados Unidos. Uh-huh. Porque vos te pones a fijar y la mayoría de las bandas grosas son inglesas. Sí. Y tenés a AC/DC, que es una cosa rarísima, que salió de Australia. Es verdad. Es medio descabellado, ¿no? Si te pones a pensar dónde están los grandes movimientos culturales del rock, es En Inglaterra están las grandes bandas. En, por lo menos en Hollywood está, no sé, los Chili Peppers. No, pero digo, ¿qué bandas yankees hay? Los Guns N' Roses, sí, sí. No es una gran banda, es una banda, sí, buena. Lo que pasa es que para mí la diferencia, y estuve pensándolo mucho estos años de mi vida, este último tiempo, lo que define una banda como buena es su capacidad, o artista, ¿no?, de ser actual a pesar del paso del tiempo. Listo, con eso me voy, ¿eh? Chau. Sí, sí, no, que se vaya porque la caga. En 5 segundos ya la cago. Bueno, nada, eso. Me parece que, en este caso, por eso una banda puede ser actual. Piazzolla es actual. Pero Piazzolla no tiene letra. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo? Nunca hablé de letra. ¿Cómo no yo? Va a ser actual si no tiene letra? ¿Qué tiene la que ver letra? La letra es lo que le hace actual. No, la música, no, no es música, solo la letra. ¿Cómo? Es un tipo de idioma. Pero, ¿Cómo es un tipo de idioma? Es todo un lenguaje. Bueno, es todo un lenguaje, está bien. ¿Querés darle tanta importancia? Dale tanta importancia. ¿Cómo tanta importancia? Tiene importancia en principal. O sea, a mí me parece que la mía letra es algo que me gusta mucho en la música. Pero la música es... ¿Pero cómo una música puede no ser actual? ¿Cómo? Se deja de escuchar. No te provoca nada. No te dan ganas de escuchar. Guns N' Roses. Te escuchas el mismo tema. Di ese ejemplo justamente por eso, ¿no? Es como que, bueno, pasó de moda y... Escuchás Sweet Child O' Mine, pero... Sí, en el Guitar Hero. No encontrás nada. No encontrás nada nuevo. Cuando escuchas una canción y sacás cosas nuevas, es porque sigue siendo actual. Me está llegando un mensaje de que están viniendo los fanáticos de Guns N' Roses acá. A quemar la radio. A agarrar en el orto. Sobre todo a mí. Yo era fanático de Guns N' Roses también, por eso lo ponía como ejemplo un poco. Lloraste. Te reveía con las mechas largas. Lloraste, Mariano. Sí. Bueno, pisando pollito también. Volviendo a Jim Morrison, que hoy se cumple un nuevo aniversario de su muerte, es uno más del Club de los 27. Es verdad. Sí, este trágico club de grandes estrellas de rock que han muerto a los 27 años. Otra que se ha sumado hace poco es Amy Winehouse. ¿No? Hace poco no, Mariano, hace como 4 años murió Amy Winehouse. Bueno, fue la última. Sí, la última de 27, creo. Que se sumó. Sí. Jim Morrison, hablamos de Kurt Cobain. Che, 27 años, qué mina, está hecha mierda. Sí. ¿Vos, Mari, cuánto tenés? No, tengo 25, tengo 2 años. No, vos tenés 2 años, bueno, en 2 años por ahí. Pasar, pero tiene que hacerse estrella de rock primero. Claro, en 2 años no me alcanza. Se hace cuando muere, o sea. No, porque ya no, sería no. Como Van Gogh en ese caso. No sería como, claro. Como Jim Morrison en bueno, Winehouse. Además de ser músico, Jim Morrison editó algunos libros de poesía, 2 para ser más preciso. Muy influenciado por Nietzsche, y Rimbaud. Sus canciones, también tiene esto los Doors, ¿no? Una de las pocas bandas que, si vos buscás las letras, por lo menos a mí me pasó, están buenas. Si vos buscás las letras de Zeppelin traducidas es: oh, nena, muévelo, oh, muévelo, sí. Muévelo, oh, sí. Y así sucesivamente. Pero bueno, las letras de los Doors tienen un aporte un poquito más interesante. Si sabes de inglés, te es más fácil, pero si no, bueno, buscás alguna traducción interesante en internet. Alguna que otra buena página de traducciones hay. No es fácil encontrar buenas traducciones de las letras. Decía, Jim Morrison murió un 3 de junio del año 1971 en París, Francia. Las causas de la muerte no fueron precisadas. ¿Qué dice ahí? Dice que Jim Morrison eligió su propia tumba unos meses antes de morir. ¿Qué onda? ¿Pinta ir a buscar? Bueno, basta. Siguen pinta, pasando patrulleros, sí, por la puerta de la radio. Pinta tipo, che, ¿qué hacemos esta tarde? Y vamos a ver qué tumba podemos elegir. ¿No? Y se metió en el cementerio de París. Sí. Bueno. No sé con quién. La gente que va al cementerio de Jim Morrison tiene ganas de hacer cosas raras en la tumba. Siempre es muy conocida esa leyenda. ¿Qué hacen? El amor. Sobre la tumba de Jim. ¿Por sí. qué? ¿Qué quiere decir? Cosas raras para hacer en un cementerio. Digo, no son cosas raras. Digo, son cosas raras para... Ah, ¿quién nunca en un ¿cuánta cementerio? Leche derrama? Bueno. ¿Qué ibas a decir vos, Walter? Ordinario. No, ¿sabés quién más también coincide re loco en la... En la fecha de que ha dejado de existir, que ¿quién? Comparte día. ¿Quién va a ser más que Rodrigo. Brian Jones? No, Brian Jones, el legendario Rolling Stone. Sí, hace una banda. Vani, en el 69, a sus 27 años. También a los 27. También es del club de los 27. Se me da miedo ahora tener 27. Es un quilombo tener 27. Pero quedate tranquilo, no movemos ni la silla para sentar. Pero ya te dije, tenés que ser famosa primero. Ah, bueno. Tengo 2 añitos, ¿eh? Año y medio. Ojo que si la pegas. Año y medio la pego mañana. O la semana que viene, por ahí. Como la dieta. Bueno, 44 años sin Jim Morrison, pero nos ha dejado su legado, que es su música, su arte. En el mismo cementerio, entre otros artistas, están enterrados Edith Piaf, Balzac, María Callas, Chopin. ¿Cómo Chopin? ¿Cómo se pronuncia? Perdón. Chopin. Chopin, perdón. Molière. Mira. Y un montón de famosos más, pero todo el mundo va al cementerio de París a ver a Jim Oscar Morrison. Oscar Wilde. ¿Vamos? Vamos, dale. Hitler, nos llamamos Wiki. Escuchemos a los Doors con Backdoor Man. Short dinner, eat your pork and beans. I eat more chicken than any man ever seen. Y 56, llegamos al final de este programa, pero antes, la señora Vanina Vargas, estudiante de la Facultad de Sociales de la UBA, va a hacer su descargo con respecto al postporno. Vanina, todo tuyo. Yo ya hice. Dejá ese micrófono, Vanina. Ya lo agarraste. Ahí está. Ahí está. No, yo ese me descargo, yo lo hice. Para mí, a mí lo que me generó más bronca, en realidad yo no iba a decir nada porque era para el chiste se fácil. Está sacando la bufanda. Pero lo que me generó más bronca fue como la reacción de los medios y cómo se trató, ¿no? Era como porno en la facultad, sexo en la facultad y todo descontextualizado. A ver. Ah, no, ¿no hubo porno? ¿Qué? ¿No hubo sexo en la facultad? No, que hubo porno, sí, sexo. ¿Acaso no le metieron? ¿Acaso no le metieron un micrófono? ¿Eso es sexo? ¿Eso es sexo? En las partes íntimas, Walter. Hablemos con propiedad. ¿Eso es sexo? O sea, es no, lo pregunto, no lo sé. Ese es el ámbito, yo retruco, ese es el ámbito. Yo opino lo siguiente. ¿No le avisaron a la gente que estaba en el pasillo? ¿Cómo no le van a avisar? Yo opino lo siguiente. Hay gente que se la perdió. Opino lo siguiente. Gente que se la perdió. ¿Qué? De última, esas actividades se venían haciendo, no sé si ese tipo de performance, pero se hacían convocada. En una plaza seca. ¿Todo el tiempo se hace esto en la Facultad de Sociales? En una plaza seca, no. ¿Todo el tiempo? Seminario que, por lo que entiendo, es una extracurricular. Podemos conseguir el contacto, León, te encargo a vos. Era algo preparado, lo que pasa es que se ve que justamente la intención era provocar. ¿Estaban drogados esos jóvenes, Vanina? Creo que estaban no, chico, bajo los no, efectos yo de no sustancias. Estoy cursando, la... Conteste, por favor, no con evasivos. Pero nada, mi papá pensaba que de repente iba por el pasillo y pintaba y la gente tenía sexo ahí, no era eso. A ver, papá, ¿cómo le expliqué eso, papá? O sea, no me lo entendía. Ah, arte, arte, me decía. Es vanguardia, le decía yo, ah, arte, entonces arte yo voy y me subo al tren y me decía, no, papá, cálmate un poco, a ver, no, no eso papá, es, que sos re capaz. Eso es viola, ni una menos. Te van a llevar preso, papá. Esto estaba enmarcado. No, no, no, me costó que lo entienda, pero bueno, se fue un fin de semana a la costa como para bajar un poco los cambios porque estaba como... Pero no, chicos, no yo estoy de acuerdo por ahí con esas... 38. No estoy de acuerdo por ahí con lo que se haya hecho en el pasillo porque entiendo que la libertad de expresión existe... Pero bueno, la tuya empieza donde termina la mía, como sea. ¿Cuál? ¿La de quién? Ahora, entiendo también que es un movimiento vanguardista y que lo que busca es esto. Digo, el fin no, no, lo tuvo. Que molestar. O sea, el tema es eso. Molestar. No claro. Sé, bueno, por ahí lo desde tu punto de vista. Incomodar. Sí, pero sí, incomodar. Incomodar, molestar. Es que haya sido en la mesa de un grupo de militantes. El problema era trotskistas. Donde... Decilo, Walter. Donde... De compañeros trotskistas, decilo, Walter. No, yo... En esta radio recuperada, decilo, Walter. Los compañeros son peronistas, viste, pero... no, del PO era, boludo. Era de sí, izquierda no. Socialista, la izquierda era. Sí. No, no, ya me sé he que sentado, son del PO, yo me pero digo que... ¿Vos te sentaste en esa mesa sí, también? Sí, quiero pedir disculpas porque me he sentado en esa mesa mientras esperaba que me abran la puerta del aula, me he sentado en esa mesa como india. ¿Qué más pasó en esa mesa? Sentada, y muchas cosas, hemos comido en esa mesa... O sea, vos comiste en la mesa de... Después, ¿no? Yo comí... No, comí antes del sexo. Creo que comí antes del sexo, creo. Capaz que alguien tuvo sexo y yo no lo supe. Seguramente. Pero en los rectorados pasa de todo. Pero, sinceramente, hemos hecho muchas cosas en esas mesas. Sexo no. Pero ya, ahora sí. Pis parece que también hicieron, por lo que me enteré. Bueno, yo a veces cuando pasan estas cosas me pregunto qué es lo que viene. Dale. ¿Qué es lo que falta? Uy, te salió re majul, boludo. Sí. Me preocupa, boludo. Señor, no, es que, o sea, yo tengo un... ¿Después de esto qué, señora? ¿Qué? Claro, charuto. Charutos también circulan ahí. ¿Fumaron charuto realidad? Arriba de esa mesa? ¿Habrán picado? Yo creo que muchas cosas pasaron arriba de esa mesa. Faltaba esta, capaz. ¿Cuántas discusiones interesantes habrán tenido los compañeros ahí adentro? Bueno, ya es la hora de irnos, gente. Un beso a la mesa, Mesa, disculpa. Por favor. Es nos arte. Vamos, nos vamos. Un beso para Juan Carlos Mesa también. Que paz descanse. Hasta el viernes que viene. Hicimos este programa. Leo Migliasi en la operación, que no estamos entiende qué carajo River. Hacer. Nos pregunta qué tema pongo, de qué están hablando. Estamos aquí en el River, estudio. Que cada vez somos menos. Mariano Zurita. Vanina Vargas. Walter Fuentes. Y ausente los compañeros Juan Cruz Argento y Elizabeth Rivadeneira. Saludos para ellos. Los esperamos el próximo viernes a todos a las 10. Chau.